List number 6. Puedes comerlo con las manos. You can eat it with your hands. La empresa está creciendo rápidamente. The company is growing quickly. ¿Por qué lo vendiste? Why did you sell it? No lo he vendido todavía. I haven't sold it yet. ¿Qué quieres decir? What do you mean? Fue escrito hace mucho tiempo. It was written a long time ago. ¿Ves lo que quiero decir? Do you see what I mean? Creía que estarías contento con el resultado. I thought you would be happy with the result. ¿Cómo se conocieron? How did they meet? ¿Qué hacías tú en un sitio como ese? What were you doing in a place like that? Me estás haciendo daño. You're hurting me. ¿Quién ganó la apuesta? Who won the bet? No sabía que estabas detrás de mí. I didn't know you were behind me. ¿Qué ibas a decir? What were you going to say? ¿Cuánto cuesta? How much does it cost? Nunca lo he hecho. I've never done it. No me gustan los coches grandes. I don't like big cars. Quiero que me escuches. I want you to listen to me. Déjales hacer lo que quieran. Let them do whatever they want. ¿Lo encontraste? Did you find it? ¿Quién lo encontró? Who found it? ¿Por qué no lo buscaste? Why didn't you look for it? Todavía hay monedas en la máquina. There are still some coins in the machine. Espero que entiendas nuestra postura. I hope you understand our position. ¿Cuánto se tarda en diseñar un producto? How long does it take to design a product?